pienso que está todo mal. En la calle, no te pienso ni mirar. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada. Traen y cállenlo, está todo deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party. Ustedes no saben todo lo que va pasando acá atrás, porque ustedes escuchan unas voces, pero acá hay perillas, hay micrófonos, hay auris que andan, cosas que no. Hay manos que tocan mucho y suben el volumen, de repente te dejan sordazo. Sí. Claro, hay un montón de cosas. Cuando esté en streaming, va a salir todo esto. Hay risa, ¿no? Hay risas, hay personas que no se escuchan, pero que están acá también. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Aire Fresco, miércoles 19 de noviembre. Así es. Buenos días, Ezequiel Librelato, ¿qué anda por ahí acomodando? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien. Agustín Molina. Buen día. Cada vez más cerca del micrófono. Guarda, ¿no? Buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Alejandro Godoy. Buenos días, Celeste La Fuente. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Hermosísima la mañana, previa ya a las vacaciones. Todos estamos necesitando, ay, ¿no? Sí, un poquitito, ¿no?, de las vacaciones. Se viene, se huele sí, previa la a las impaciencia vacaciones. Que genera la que lleguen las vacaciones finalmente. Fin de año, se van cerrando todos los ciclos escolares, hay eventos de acá, de allá. Ya están los pan dulce en la góndola. Ya está la sidra. Ay, también. En serio, sí, claro, ya está todo. Claro, ¿no? Que iba muy poco al supermercado. Fin de año, se viene fin muy de año. Fin de año, diciembre, vamos a tener novedades en Aire Fresco, tiramos ahí el titular. ¿Cuándo vamos a anunciarlo, Nero? Yo creo que ya pronto, porque pronto. Hablamos pronto. Con Belu y dijo que más o menos... Ya está todo, está ok. Todo encaminado. Está todo, vamos ok. Ahí. Vamos a tener... Pero hagámonos rogar, vamos a tener noticias pronto. Sorpresas para diciembre en este aire fresco. Bueno, hay que escuchar. Bueno, vamos a arrancar con una notición que nos llena de alegría, nos llena de orgullo y tiene que ver con una noticia que se dio a conocer el día de ayer, que nuestro programa de Radio Gamer fue reconocido, declarado de interés legislativo provincial. Bravo. Aplausos son totales. Sí. Bueno, una alegría bárbara. Ya lo mensajeamos a Silvia, la responsable, ¿no?, que ella es directora del área de discapacidad del municipio, es la que coordina ese espacio, la que acompaña a los chicos. Vinieron acá a este programa Aire Fresco, estuvo Lourdes, estuvo Emma, y la verdad que, bueno, nos encanta que los chicos hagan este programa todos los martes, 2 horas, a pura producción. Apasionados por la radio. Apasionados por la radio y tienen un laburo que es espectacular. Muchísima producción, notas, ¿no? Entrevistas, mucha información. Cada quien tiene su columna. Eso me gusta. Sí, tipo espectáculo, sí. Deporte, clima, ¿no? sí, cada muy quien, completo. Cada total. Quien tiene lo suyo, así que bueno, muy muy felices, muchas felicitaciones. Este programa Radio Gamer entonces fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis mediante la declaración número 322 del 2025, pone en valor el importante rol social y comunicacional que cumple este proyecto, que nació como un taller, porque claro, es cierto, y uno de los talleristas fue otro integrante de esta identidad comunitaria, que es el famoso Pachi, que es Juan Besada, que él es uno de los también apasionado de la radio y tallerista de esto que hoy se convirtió concretamente en un programa. Y dice también el comunicado: ayuda a visibilizar voces diversas, fortalecer la participación de jóvenes y adultos en los medios de comunicación. Bueno, este programa va los martes, decíamos, de 15 a 17 horas por aquí por Identidad Comunitaria, con contenidos producidos íntegramente por los participantes, quienes encuentran en este espacio un lugar para expresarse, aprender y construir una Villa de Merlo más inclusiva. Bueno, nos da mucha alegría, mucha felicidad. Y ojalá que estos días también podamos traerlos acá y compartir, a ver cómo están viviendo este momento. Qué lindo, qué lindo. Muchas felicitaciones. Hermoso, hermoso, la verdad. Nos pones muy felices que Identia se convierta en esta casa de todos, ¿no? Sí, voces múltiples tan también, variado, ¿no? Sí, totalmente. Así es, así es. Bueno, todas las felicitaciones ahí para el equipo de Radio Gamer. Bueno, tenemos efemérides. Vos sabés que estuve viendo que hoy es el Día del Hombre. Y a nosotros ayer, ¿qué pasó? Rogelio nos dijo que ayer era el Día del Hombre. Rogelio, ¿no? ¿Qué? Sé. ¿Qué pasó? Rogelio. Hola, Roge, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Soy un visionario. Sos un adelantado. Soy un adelantado, precursor de la reflexión. Ahora digo, por ahí probablemente vos festejaste 2 días seguidos el Día del Hombre. Qué jodido, yo, hermano. Mira que soy tucumano, ¿no? Tu solo cabezazo. Famosos los tucumanos por los cabezazos. Sí, no. Tipo los varones, viste, que no saben resolver los problemas en diálogo. Tumba, cabezazo. Cuánta violencia. Pero, vamos, reflexioná en el Día del Hombre, vamos. Rogelio, yo lo tenía a usted en otro lugar, un tipo preparado, de la palabra, ¿no? Como. Vos viste cómo es. Yo lo digo constantemente. Profesional. Esto es así, hay que ir día a día autoevaluándose, ¿no? Autoconciencia, sí. Como decíamos el otro día, descontraturándose, ¿era? Claro, deconstrucciones. Sí, eso mismo. Eso sí. Mismo. Descontracturándose. Bueno, en parte, un poco es lo mismo. Conceptualmente, claro. Una es el cuerpo y el otro las ideas. Bueno, así está que bueno. Finalmente hoy es el Día del Hombre. Che, los varones, Rogelio. ¿Cómo necesitan el reconocimiento, chicos? Yo no entiendo. Te cambio el ángulo. No entiendo a la humanidad. ¿Cómo necesitan diferenciarse entre hombres y mujeres? Soy más porque soy mujer, soy más porque soy hombre. Me parecen no es muy más básicos. Errada esa concepción. No, Chepico, Chepico. O sea, entiendo de dónde viene, entiendo cómo es la historia. Pero basta, chiquis, estamos en el 2025 y seguimos discutiendo qué es más importante. Si no, somos todos importantes, aceptémonos, amémonos como somos. Si no, vamos a seguir igual que como estábamos. ¿Qué pasa, negro? Los índices de femicidio no son iguales. Ya lo sé, pero yo entiendo lo que sucede. Y ser mujer en este mundo no es igual a ser varón. Y eso es lo que no entiendo que siga aconteciendo. entiendo. Claro, no por entiendo eso. Que sigamos dividiéndonos y tres. Hacer diferencias. Volvemos a nuestro por eje. Eso las mujeres necesitamos reconocimientos para poder poner en tema algunas desigualdades, cosa que los varones no se entienden muy bien porque necesitan un día. Si tienen todos los privilegios. Sí. Vos sabés que yo te voy a comentar, se armó el debate, se armó el quilombo, vamos a sacar todos los calzones, los trapos al aire. Piensa, quiero decir, yo estaba comiendo un asado con mis compañeros de secundario, todo varón. Y yo ya está uno y dice, loco, ¿por qué le ponen femicidio? Ya se quieren excluir, se quieren. Yo digo, hermano, tiene su razón de ser. No es que han venido y le ponen. Tiene que ver con la lógica de cómo suceden los hechos. Y los números también, ¿no? Cómo suceden las cosas. Entonces de ahí surge esta palabra como femicidio. No por querer diferenciar, creo que para nada se busca eso, ¿no? Se busca visibilizar una situación que es real y que es muy despareja entre los varones, mujeres, ni hablar personas trans que ya tienen por su identidad sexual, muchas personas también por su orientación sexual, tienen limitaciones, por ejemplo, en el acceso a derechos concretamente, en conseguir un buen laburo, en el trato. En oficios. En oficios, en ir caminando por la calle de manera es distinto cuando sos varón, cuando sos mujer. La mujer siempre nos sentimos en riesgo. Y las personas trans más todavía, que son insultadas, que son discriminadas, que tienen un promedio de vida de 40 años. Su campo laboral muchas veces se reduce solo a la explotación sexual. Y sí, porque, qué sé yo, si va a buscar trabajo, no sé, en una farmacia, pero por más farmacéutica que sea, probablemente no se lo den por una cuestión de... Por eso digo, estamos en el 2025 y creo que nuestros pensamientos como humanidad, como sociedad, son recontraarcaicos. Y es responsabilidad de hombres, obviamente, por ejercer la fuerza, el poder y todo. Y venimos de un sistema patriarcal, machista, muy básico también. Y eso es lo que digo que tenemos que quebrar. Yo creo que ya tenemos que llegar a una instancia donde las personas somos todos iguales. Todo el mundo igual. Sin diferencia si sos trans, si sos mujer, si sos hombre. Que no haya diferencia. Ese es el planteo que yo voy. Para llegar a eso hay que hacer un caminito largo. Pero la humanidad viene de un camino largo y eso no lo está solucionando nunca, porque el planteo de cuajo no se llega. Claro. Por eso hace falta visibilizar esa desigualdad, porque hoy en día el mundo es muy desparejo para unos y para otros, inclusive otros factores, ¿no? Si sos negro, si sos afro, si sos indígena, si sos campesino, si naciste en una villa. Sí, ya estás estigmatizado por usar gorra. Exactamente, o sea, ya partís de una base de la desigualdad. Y eso es lo primero que hay que reconocer para poder proyectar adelante una igualdad. No es lo primero, partir de que, y no tenemos todas las mismas posibilidades. No somos iguales en ese sentido. Claro, deseamos, por supuesto, la igualdad respecto a las condiciones, a las posibilidades de vivir una vida, la que cada quien quiera vivir. Pero la base es muy despareja. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Pero eso está instaurado en la humanidad en todo aspecto. O sea, los países desarrollados que se creen mejor que el resto y se sienten como en el derecho de explotar estos otros países. Entonces, partimos que la base, que la humanidad está mal. Así arrancamos este miércoles. Te da, viste, como para... Pero escúchame, por ejemplo, en el Día del Hombre tiene un debate que también está circulando, ¿no? Esto de varones unidos. Sí. ¿Qué me contás vos? Así tal cual te lo digo, hermano. Es un dolor de los dos amigos que tengo acá abajo. Para no decirlo groseramente. Bueno, pero ¿por qué esta gente desvirtúa todo? O sea, se reúnen para hablar sobre las supuestas denuncias falsas. Un referente de eso que dice de la denuncia falsa termina cometiendo un doble crimen, un doble femicidio. Tal cual, las denuncias falsas de violencia de género. Así es. Que es un 2%. ¿No? Sí, que o sea, también hay. Se agarran de ese mínimo porcentaje. Claro. Claro, pero lo grave de esto es que esa información de Varones Unidos está circulando mucho por las redes y eso sí va generando una base de conciencia para estos jóvenes varones que se están formando, que están construyendo sus valores. ¿Cuáles son los modelos de masculinidad que queremos? ¿Queremos estos varones que, por ejemplo, publican una chica barriendo, sirviendo un plato y dice, todos queremos una de esas, dice el tipo. ¿Eso es lo que queremos? El sometimiento. Qué barbaridad. Sí. Y sí, es completamente absurdo y ridículo. Uh-huh. Pero digo que todavía se siga poniendo en tema de juicio ahora. Me parece que nos falta mucho camino. Estamos muy involucionados. Hay que ir. Así que nadie se haga el que la tiene clara y atada, porque estamos todos en la misma. Les cuento que un día como el 19 de noviembre se estableció a nivel internacional el Día de la Lucha en búsqueda de visibilizar una realidad que afecta cotidianamente a niños, niñas y adolescentes en el mundo. Fue instituida a partir del año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer, con estatus consultivo de las Naciones Unidas, para promover la lucha contra la pedofilia, la explotación de niños, niñas, adolescentes, ayudando a generar protección efectiva mediante la difusión y la adopción de acciones concretas y sistemáticas. Hablamos de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En la Argentina, según datos obtenidos del Programa Nacional, las víctimas contra las violencias durante el periodo 2020-2021, del total de víctimas registradas por violencia sexual, que fueron 5.566, un 58% fueron niños, niñas y adolescentes, 3.219. Se advirtió asimismo una concentración de las consultas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el 63%. En todos los grupos etarios, el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual pertenece al género femenino, representando casi 4 veces más que el masculino, ¿no? Un ejemplo más de por qué en este mundo todavía no es igual nacer con vagina o con pene, ¿no? Básicamente es distinto cómo se transita siendo varón o siendo mujer. Y la población de mujeres es mayor que la de hombres. Es un poco mayor, sí. ¿Eso porque, también, ¿no? ¿Por qué lo decís muy vos? Curioso. Porque es que siga funcionando más este sistema patriarcal. Ah, vos decís porque todo, numéricamente claro. Debería hay mayoría ser, y debería incluso ser diferente, ¿no es cierto? Claro, pero el ejercicio del poder construido históricamente fue en general del varón. Sí, sí. Hacia la mujer. A pesar de que en Sudamérica ha avanzado la derecha, ¿no? O sea, tenemos hoy en día una presidenta en México, mujer, sí. Hay una quizás una futura presidenta en Chile, uh-huh. Con otras ideas, ¿no? Con sí, no por ser mujer, o sea, para mí traigo Patricia Bullrich, por ejemplo. No por ser mujer, sos no por ser mujer, exactamente. No, yo estaba hablando en relación como a unas lucecitas en Sudamérica. Son lucecitas que te dan un poquito de esperanza. Exacto. O sea, a mí me encantaría que hoy tuviésemos una presidenta. Con conciencia de género. Con conciencia de género, ¿no? De clase, con una posta. Sí, total. Bueno, eso. Entonces hoy es el día, un día mundial que nos refresca la lucha contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Bueno, hoy también es el día del retrete. Patricia, hoy es el día del retrete. Se lo quería decir, Patricia. Ay, mi querido, ¿sabes por qué se conmemora eso? ¿Sabes por qué? Porque en el 2023 gana Milei la presidencia. ¿Cómo estamos? Estamos en el horno hoy, ¿no? Estamos así. ¿Sabes cómo vengo? Como con los tacones de punta vengo. Sí, pero qué raro usted. ¿Yo? ¿Qué? Aceptando que el día del retrete tiene que ver con la asunción o cuando ganó el presidente Milei. ¿Cómo estás de contestatorio, querido? ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué eres que te diga? Hoy en Estados Unidos es el día de permitirse tener un mal día. ¿Puedes creerlo? Así que día de miércoles. O sea, disculpa lo que te diga, me parece que estás teniendo un día de retrete. De miércoles. Por decirlo de otra cosa. No, eso es un día de inodoro, podríamos decirlo. Sí. Mira, ¿crees que te diga? Esta celebración es día de permitirse tener un mal día. Así que es así. Por eso lo relaciono. Me lo permito, por eso traigo que es el día del retrete. Muy bien, bueno, todas las efemérides. Hoy se juega, chicos. Hoy se juega. Entre tenemos medio musiquita. De todo este debate, se juega. Porque resulta que sí. Va a estar Catarsis. Catarsis, contá, amigo contá, de Merlo. Vamos a sortear un par de entradas para ir a ver a Catarsis. ¿Quién es Catarsis? Catarsis es una banda que suena tremendo de acá, unos chicos de acá que tienen este bandón. Es un trío. Bien. Y bueno, tenemos dos entradas para ellos. Dos entradas. Pero vamos a sortear una para alguien y otra para alguien bien, más. Bien, bien, bien. Para dos personas diferentes. Dos personas diferentes. Para ganarse la entrada para ir a ver a Catarsis fin de semana en el Espacio Cultural Amigas de Merlo. Tenés que jugar. Exacto. ¿Y con qué se juega hoy Ezequiel Librelato? Hoy venimos a jugar, pero hoy vinimos con los tapones de punta. Sí, hoy estamos. Hoy viene así. Con trampa. Ah, vamos hoy a hacerlo. Estás así. Vamos a hacerlo así. A ver. Hoy vinimos con trampa. El tema es muy conocido. Ajá. Pero se parece a otro. No es que se parece a otro. No es la banda original la que la está tocando, así ajá. Que. Confunde. Hay que decir quién toca lo que vamos a escuchar. Claro, quién toca, qué tema y quién toca. Si el primero que lo adivina ya creo que se tiene que ganar una entrada. Después bien. El resto la sortearía. Dale, ¿no? Está dificilísimo, dale. Entonces. Ver, se vino, se vinieron picantes acá. Vamos a oír esa música. En el día del varón. No hay concepto. No hay... Ahí estaba. Para, primero arranqué pensando que era un grupo, un clásico del rock argentino. Primero pensé, y con esa introducción me parece que me fui a otro grupo. ¿Te fuiste para el norte? No sé de dónde no sé de dónde son, menos conocidos que el primero. Capaz que no son norte argentino, norte, decía claro. Yo, porque era, pero como si la cubre. Canción, no, claro. Pero no en la versión. No. Ah, bien. Y no voy a dar más pistas, lo siento. ¡Apa! Bueno, de más pistas. Y si ya la tenés, la sacaste y te diste cuenta, comunicate al 266-400-3011 y participás por dos entradas. Bueno, por una entrada, vamos a sortear dos. No es que si llamas, sacas dos entradas. Para Catarsis, este viernes 21 de noviembre a las 22 horas en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. ¡Apa! Acá nuestro taxista, el delegado de los taxistas ya me está mandando la respuesta. Muy específico el hombre, se ve que sabe de música. Sabe de música. Tiene prendida ahí Radio Identidad Comunitaria, así que ya nos comunicamos con él. Espectacular. Bueno, nos vamos entonces. Vamos a hablar entonces. Dale, nos vamos a una tandita musical y volvemos con más aire fresco. Radio Comunitaria Identia FM. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is mean, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. Horas 45 minutos y continuamos con más aire fresco en nuestro segundo bloque. ¿Qué tenemos hoy, Cele? Ya estamos en comunicación con Diego Pimentel. Él es el delegado de comunicación de los taxistas de aquí de la Villa de Merlo. Hola, Diego, ¿nos estás escuchando? Buen día, buen día. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás? Ahí estamos, ahí nos escuchamos. Buen día, buen Diego, día, gracias. Buen día todos y todas las que están ahí en la mesa. Buenos días, acá para te saludo. La gente que nos está escuchando. Buenísimo. Bueno, Diego, ¿querés comentarnos un poquito, un resumen de la historia o de lo que sucedió con en la actual parada que ustedes tienen ahí en la vieja terminal? No, sí, hace ya creo que aproximadamente un año y cuatro meses se perdió el juicio con los vecinos. Que reclamaron su lugar, de un día para el otro nos desalojaron. En ese momento se hizo también presente en el desalojo el secretario de Gobierno y Mini, como para ver si se podía extender un poco más el plazo, como para poder reacomodarnos, porque fue un desalojo que estábamos ahí. Bueno, yo no comparto esa parada con mis compañeros de la terminal, yo estoy en la Avenida del Sol y Pedernera, pero en ese momento nosotros lo sentimos como muy violento el cambio, porque estábamos ahí, de repente empezaron a alambrar y nos sacaron. La municipalidad rápidamente nos pudo reacomodar momentáneamente en la calle Pringle, entre lo que es Los Almendros y Avenida del Sol. Teníamos un problema muy grande porque hay muchos vehículos en esa parada. Entonces lo que se gestionó con la municipalidad, que a veces ahí hay un problema con el tema de la parada de la plaza, porque yo he escuchado algunos rumores de gente que dice por qué está esa parada ahí, y es una de las paradas emblemáticas que siempre tuvo la Villa de Merlo, una parada de taxi en la plaza. Claro. Se fue por modificaciones en la plaza que hubo, se fue corriendo de un lado del otro, y en un momento nos encontrábamos que ya no la teníamos, y a veces no teníamos dónde levantar o dónde dejar a la gente en la plaza cuando quiere ir a comprar o ir a la iglesia, tanto los locales como los turistas. Y hoy, teniendo ese pedazo que nos dio la municipalidad como para poder trabajar, tenemos un espacio donde levantar y bajar a la gente. Y si hoy no es una parada fija es porque todavía estamos viendo cómo bajar la línea telefónica, porque si no tenemos una línea telefónica, acá en Merlo es muy difícil trabajar. Nosotros nos giramos en la calle como en otros lugares. Claro. Para levantar pasajeros. Entonces eso nos sirvió como para poder ir moviendo vehículos en otras paradas hasta que se pudiera recuperar, de una manera para hacerlo recuperar o volver al lugar de origen, que era la terminal. Esto nos llevó tiempo de negociación con la municipalidad. Entendemos que a veces los tiempos que nosotros queremos no son los tiempos de los demás. Y sabemos que cada movimiento que teníamos que hacer quizás perjudicaba o se sentía perjudicado un tercero en mover nuestros vehículos. Hoy en día estamos contentos porque hemos vuelto, tenemos la dársena que está, que era la dársena número 6 de la terminal vieja, tenemos todo el frente de la terminal, obviamente sin tener que interrumpirle la entrada y la salida. Ahí hay un puesto de ropa, un negocio de ropa donde tiene una entrada de garage que no se la ocupa. También respetamos el tema de descarga de Casa Rey, que está ahí, que bueno, de la municipalidad nos dijeron que cuando está cerrado, y mismo Casa Rey sabe que cuando no está cerrado lo ocupamos, cuando abren lo desocupamos. Por ese lado estamos muy contentos porque antes de que termine el año pudimos volver, o los chicos que están ahí, digo, podemos volver porque me siento parte de todos los taxis también, claro. Pero malo los chicos que trabajan en ese lugar, que ahora la gente tiene un techo enorme donde pueden esperar tranquilos el ascenso o la espera a un vehículo cuando llueve, cuando hace calor, porque tenés sombra, etcétera, tenés baño, un baño público también. La verdad estamos muy contentos por ese lado. Uh-huh. Diego, buen día. Pamela te saluda. Diego, buen día, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. El conflicto inicialmente era entonces con un privado. Sí, mira, yo por lo que entiendo, yo te digo, yo no soy vocero ni comunicador, yo soy presidente interino en la Asociación de Taxi. Por un problema de salud que tuvo Marcelo Mercucci, que sigue como siendo presidente de la asociación, pero ya hace un año y cuatro meses aproximadamente, un año y medio, de que Marcelo tuvo un problema de salud, entonces asumí la presidencia. Entonces, cuando yo asumí, hacía muy poco tiempo que ya se había generado esto, como que ya era inminente la salida de los taxis, de la terminal. Yo entiendo que esto es una donación, por lo que me contaron, una donación de hace muchísimos años atrás, y por lo que yo estaba escuchando que decían ustedes, de que no, eso también lo escuché, de que no hubo una firma o no, pero yo soy una persona que pienso que la palabra también, vale. Lo que se dice con la boca no se borra con el codo a veces, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas burocráticos. No solo pasó esta intendencia, sino que pasaron varias intendencias por ese tema. Si ese es el problema central, ¿no? Que fue en su momento. Claro. Pero sí, ahí está. Yo he trabajado en esa parada en mis inicios. Yo hace ya casi 17 años que soy taxista en la Villa de Merlo. He trabajado en la terminal nueva, he trabajado en la terminal vieja. Ahora soy fundador de esta parada en Avenida del Sol y Pedernera. Y sí, fue un golpe duro el que nos saquen de ahí. Pero ya te digo, el punto central, yo no lo sé bien porque yo no estaba en ese momento en la asociación de taxi. Yo cuando asumí, ya apenas asumí, nos dio el golpe este de tener que salir de ahí. Y el volver, no, la verdad, el otro día los chicos, yo le comentaba a algunos de tránsito, que inspectores de tránsito estaban ahí, que los chicos se sentían como cuando abrí los regalos en Navidad, estaban todo revuelto, viste, poner un coche acá, un coche allá, y yo por lo menos lo entendía de ese lado, que estaban muy contentos, viste, y de volver a un lugar que siempre se quiso volver. Yo ayer estuve ahí, Diego, y también veía pasar no solo a tus compañeros, digamos, trabajando tranquilamente y organizados, sino también pasando las personas y diciendo qué bueno, saludándolos con su nombre, como que también se establece un vínculo con el servicio que ustedes ofrecen, ¿no? Así que la gente, me parece que la comunidad también está contenta que hayan recuperado esa parada. Sí, ya te digo, hay gente que sí, porque cuando estábamos en la esquina de Pringles, donde está el supermercado, haciendo eso, el negocio nuevo que están ahora, donde estaba la parada de taxi, la gente que esperaba el colectivo, si perdía el colectivo, si el colectivo tenía un desperfecto, si el colectivo ese día no trabajaba por X motivo, no veía los taxis. Claro. ¿Entendés? Antes los veía, estaban ahí, bueno, me tomo esta opción de que está el taxi ahí y me lo tomo. Y lo que se generaba, yo justamente, porque estas negociaciones las hicimos en conjunto con la municipalidad, el sector de tránsito y transporte, en la municipalidad el que representaba era Francisco Oviedo, el secretario de gobierno, y el director de transporte, Eduardo Montovani. Obviamente teníamos nuestras discusiones, nuestra diferencia, pero hemos podido llegar a un punto en acuerdo entre las tres partes y poder lograr estar ahí. Lo que yo le decía que hay que tener empatía, hay que tener una empatía con los vecinos. Nosotros ahora, si bien éramos pioneros en ese lugar, de todos los que están hoy ahí, el taxi hace 45 años que tenía esa parada aproximadamente, ya nos habíamos retirado y es como que ahora volvemos a un lugar que conocemos, pero como que somos visitantes. Hay gente por el tema del mercado, los nuevos negocios, la empresa de Quiñones. Entonces, lo que yo le decía a mis compañeros y también a Montovani y a Oviedo es que tenemos que tener empatía, principalmente nosotros que volvemos a tener una empatía con los comerciantes del lugar, una empatía con el colectivo El Merlino, y solidarios. Si nosotros somos así, también vamos a recibir lo mismo del otro lado. Así es. Diego, ¿de cuántos taxistas estamos hablando hoy? En general, que hay en la Villa de Merlo, sí. Somos 45. Entonces, hoy hay dos paradas. No, tenemos la parada de la terminal nueva de ómnibus, sí. La parada, como se llama, la terminal vieja de ómnibus. Claro. Tenemos la parada donde estoy yo, que es la parada de Avenida del Sol, sí. Y Pedernera. Tenemos, sí. La parada de Avenida del Sol y La Luna. Y esas son paradas fijas, siempre, claro. Vas a tener vehículos. Y tenemos la parada de La Plaza, que es la parada que te digo que hoy no tenemos autos fijos, si bien ahora cada vez más hay autos que se están parando y están haciendo paradas más allá de que no esté el teléfono, pero esas son las paradas que tenemos hoy en día en la villa. Te llevo un cachito para otro tema, pero tiene que ver un poco con la proyección laboral de ustedes, ¿no? Sí. Lo comparo con la ciudad de San Luis, con otros lugares donde ingresaron aplicaciones como el Uber. ¿Ustedes qué tienen miedo de que eso suceda acá? ¿Cómo está la situación respecto a eso? Mirá, nosotros cuando apenas se generó en San Luis el tema de Uber, hemos estudiado el tema, lo hemos estudiado de otra ciudad, de otros lugares, y bueno, enseguida hicimos reuniones con el Consejo Deliberante. Hay una ley sobre ese tema, que son los transportes que no son regulados por la municipalidad, lo que se denomina como transporte trucho o aplicaciones en ese momento acá, porque no está permitido hoy en día, siempre y cuando las aplicaciones, es como en Córdoba o como pasó en Entre Ríos también, de que los quieren legalizar y no quieren. Nosotros queremos también, tenemos pensado en algún momento hacer una aplicación local que sea de taxis solamente. Pero eso está pensado porque en realidad también hay que ayornarse a los momentos, ¿no? que se viven, la modernidad. Pero hoy las aplicaciones no están permitidas en la Villa de Merlo. Por bajo ordenanza, no porque lo digo yo, porque sea un deseo mío. Claro, pero bueno, es algo muy concreto porque sí se genera allí una competencia muy concreta donde sí los taxistas vieron afectado su trabajo, por lo menos en la ciudad de San Luis. El impacto fue importante para los taxistas. No, fue grandísimo. Claro. Nosotros nos solidarizamos en ese momento con ellos para estar en lo que necesitaban. Teníamos contacto directo con Jorge, que ellos ya no son como nosotros, que somos una asociación, sino ellos son un sindicato. Él es el secretario general de los taxis en San Luis Capital. Y sí, se vieron afectados muy, muy fuerte. Y también lo que estamos empezando a notar ahora por gente conocida, porque todos tenemos gente conocida en distintos lugares de la Argentina, claro. Tanto por gente conocida como por gente que ve los videos que suben también, es que hoy en día cada vez es menos lo que le quedan a los choferes de las aplicaciones. Nosotros lo vemos, yo digo la verdad, esto es una opinión muy personal mía, yo lo veo como un trabajo muy precario, al tema de las aplicaciones. Claro, sí, por una necesidad que tiene la gente en realidad de trabajar o de hacer una diferencia teniendo un trabajo ya fijo y decir, bueno, me libero a las 3 de la tarde y me pongo a hacer unos viajes en la aplicación. Claro, sí. Diego, bueno, para ir terminando, ¿qué esperan para esta temporada? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vienen trabajando ahora? Y un poco lo que se viene, ¿no? No, ahora estamos trabajando como está trabajando todo Merlo, que hablamos a veces con los comerciantes, mucho contacto, viste, de hacerle viaje, los mismos comerciantes de acá, está muy parado. El otro día creo que había salido también una nota de que de la Cámara de Comercio, como que había caído un porcentaje uh-huh. grande del consumo, ¿no? En general, bueno, sí. El taxi no es la excepción tampoco. Y el tema de la temporada es esperarlo, bueno, con esperanza de que venga gente, que esto cambie y la rueda pueda seguir girando y que entre plata nueva a Merlo que pueda hacer girar la rueda un poco más, porque si no siempre gira la misma dentro de Merlo. La misma rueda. Bueno, claro, la misma rueda. Pero claro. Yo creo que la expectativa, siempre hay que tener una buena expectativa de que las cosas van a salir bien. Porque si no, de esperanza vive el hombre, dice el dicho, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿ustedes pensaron, tienen alguna propuesta o cómo hacen para difundir su trabajo o que están ahí? Hay chicos que lo tienen en Facebook, en Instagram, también estamos en las explicaciones de Google, hay gente que cuando llega dice que entra en Google y te busca y te encuentra los números telefónicos de todas las paradas de taxi. Uh-huh. Yo te digo, acá ya, y a veces también hay gente que viene muy frecuente a Merlo. Yo creo que la gente que viene a Merlo también es gente que ya toma a la villa por cómo es, lo tiene lindos lugares naturales, Merlo, la tranquilidad del lugar. Entonces hay mucha gente que ya adopta Merlo como para poder venir y sea frecuente su llegada acá a la villa. Claro, claro. Ciertos clientes que vienen fijos, digamos, seguido. Sí. Bueno, Diego, te agradezco tu tiempo y tu amabilidad por atendernos. Acá estamos cualquier cosa, lo que necesiten. No, yo les agradezco a ustedes. Discúlpenme la tardanza como para poder hablar, pero como lo que estábamos hablando recién, a veces uno está trabajando, tampoco quiere estar perdiendo trabajo del que ya se ha perdido, ¿no? Bastante, pero no, agradecido. Déjame mandarle un saludo a toda la gente de la Villa de Merlo, especialmente a nuestros clientes, por el apoyo este año, que ha sido duro, pero han estado ahí, y bueno, y recibirlos el año que viene también a los clientes con los brazos abiertos e intentar siempre de que el servicio se mejore e intentar de tener buenas unidades en estado como para que puedan viajar tranquilos y seguros. Muchísimas gracias, Diego. Saludamos acá todo el equipo. Gracias. Saludos a todos. Que tengan un lindo día. Igualmente. Vos también. Estábamos en comunicación con Diego Pimentel. Él es el delegado de los taxistas de la Villa de Merlo. Así que, bueno, ahí están las paradas fijas de estos servidores para quien los precise. Muy bien. 5 paradas, entonces, en la Villa. 45 taxistas, dijo, alrededor de 45. Sí, así es. Bien, y la alegría de haber recuperado entonces el lugar de trabajo, que para estos tiempos no es algo menor. Así es. Bueno, ¿nosotros nos vamos o se puede jugar un poquito? Juguemos. No le dije a Diego, Diego, si nos estás escuchando, acertaste la canción. Acertaste Diego. Todo. O sea que ya participa por una de las entradas. Sí. Según el operador ya está, hay que dársela por ser el primero. El primero se la ganaba, después el segundo la sorteamos, bueno, ¿no? Dale. Y entonces, además, Diego, dale. Te ganaste una entrada. Ahora sí, claro que ahí sí. Ahí va, para ver entonces Catarsis el fin de semana en Avenida de Merlo para este viernes. Además tiró toda la información, ¿no? Completa. Tiró de quién era el tema original, cuál era la versión, quién lo había hecho antes. Diego, entonces, el primer ganador de la mañana. Y a ver, Ezequiel Brelato, dale. ¿Qué pasa? Chan, chan. Eso es parte, ¿no? Esa parte confunde. Confunde. Ay. Ay.

derechos legales, inclusión, digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. No acepto paternalismo ni manos caritativas. No acepto paternalismo ni manos caritativas. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío, pues solo el cielo me cubre. No habrá nadie arriba mío, pues solo el cielo me cubre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Fresco, 10 horas 16 minutos, y tenemos una comunicación telefónica, ¿no, Pame? Así es, pero antes quería decir que estamos escuchando La Vanguardia Rural, que nos visitaron el viernes, artistas locales, le mandamos un saludito ahí. Ahora sí, nos vamos a la comunicación telefónica. Decíamos al comienzo del programa que en el día de ayer se realizó una importante movilización de los trabajadores, impulsada por la mesa intersindical, y para eso vamos a dialogar con Fernando Gatica, el secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Buen día, Fer, Celeste, Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gusto. ¿Todo bien? Bueno, gracias por la comunicación, Fer. Bien. Bien. No, por favor, gracias a usted. Bueno, en el día de ayer se realizó esta movilización. ¿Querés contarnos un poco cómo estuvo, cómo se vivió la jornada? Bueno, mirá, los diferentes sindicatos que integramos la intersindical estábamos con planes de lucha cada uno en los diferentes sectores que representamos. Nos parecía que, bueno, que nos debíamos tomar un tiempo para rápidamente organizar una marcha todos juntos, todos los sindicatos juntos, y bueno, en menos de una semana, en 10 días, tuvimos la posibilidad de juntarnos los sindicatos, plantear esta situación y tratar de organizar una marcha, teniendo en cuenta que en el medio tenemos el anuncio del gobierno, ¿no?, de este pésimo 5% que anunció como aumento y con un bono de 450.000 pesos. Así que bueno, los motivos sobraban ayer para marchar, más allá del anuncio del gobierno provincial. Lo que venimos reclamando desde siempre es que, bueno, el salario en nuestra provincia, en lo que tiene que ver los trabajadores estatales, ha perdido, pero enormemente, contra la inflación, la devaluación y contra la suba indiscriminada de los precios, no, no solamente de la canasta de alimentos, sino también de los servicios. Así que teniendo en cuenta esa situación tan angustiante que hoy viven los trabajadores estatales, es que se llegó a la marcha de ayer con, bueno, una concurrencia que yo creo que estuvo bastante bien. No fue la misma marcha del 31 de julio, pero bueno, ayer lo valoramos y mucho con los compañeros y las compañeras, porque decimos que bueno, que la mayoría de los sindicatos venimos, ¿no?, con planes de lucha. Los de la intersindical, absolutamente todos venimos con planes de lucha, y ha sido un año complicado, y bueno, no podíamos nosotros cerrar el año sin unificar o tratar de unificar nuestras luchas y dar un solo mensaje unificado desde la mesa intersindical, el gobierno provincial y a los municipios, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Fer, poner en valor también esta construcción de unidad y que se va manteniendo en el tiempo, ¿no?, el trabajo de la mesa intersindical. ¿Querés contarnos un poco más, bueno, quiénes vienen participando, cómo la proyección? Mira, la convocatoria fue amplia para todos los y todas los que quieran participar de esta intersindical. Hemos también articulado en otras oportunidades con algunas expresiones autoconvocados, ¿no?, de algunos lugares que también se han sumado a la movilización anterior o que también han tenido en algunos lugares expresiones de rechazo o repudio a las políticas del gobierno provincial. En esta conformación de intersindical, bueno, estamos nosotros desde ATE, están los compañeros y compañeras de judiciales, APTS, que es Profesionales de la Salud, los compañeros del gremio legislativo, el CIEP, con representación también en provincia y municipios, UTEP, como representación de los docentes, ¿no? Uno de los gremios que representa docentes. Uh-huh. Así que bueno, esos somos los que estamos en este momento integrando esta intersindical, articulando en unidad, porque bueno, entendemos nosotros que ese es el camino, y siempre la convocatoria amplia a que diferentes gremios, sindicatos, organizaciones se sumen también junto con nosotros a bueno, llevar adelante la lucha que hoy es obligación llevar adelante, y que bueno, como viene la cosa, tenemos para rato, ¿no? Lamentablemente. Claro, claro. Fer, vos como secretario general, además sabemos que sos muy activo, tenés la posibilidad y cumplís con esa tarea de viajar por los distintos puntos de la provincia. ¿Qué nos podés compartir acerca de qué te transmiten los trabajadores de los distintos lugares, tanto los municipales como los provinciales? Mira, es muy angustiante realmente. Lo pongo en ese con ese calificativo porque pasa realmente así. Cuando uno va y estuvimos en una asamblea el lunes al mediodía en Tilizarao con los compañeros municipales, habíamos estado la semana anterior en Nachel también. Bueno, hemos andado por Luján, tenemos contacto con los compañeros y sabemos perfectamente lo que pasa en por lo menos en la mayoría de los municipios, los más grandes donde estamos organizados, y la situación ya no da para más, ¿no? Realmente el impacto del ajuste del gobierno nacional ha llegado hasta el último eslabón, digo, en la cadena, no porque sea el último, sino porque, bueno, sabemos que está el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Eso ha llegado de una forma muy muy cruel, ¿no?, a los trabajadores municipales, que como sabemos, y que es una lucha que nosotros llevamos adelante, que son siempre los peores pagos de los tres órdenes del Estado, que trabajan en las peores condiciones, y a esto de trabajar en las peores condiciones ahora se le suma que los salarios son realmente de miseria. Tenemos compañeros, por ejemplo, de por nombrar, ¿no?, Recolección, de una ciudad grande como La Punta, que están ganando 400 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa situación en otros municipios también que se da no es diferente a lo que pasa en otros centros más poblados, o por ejemplo lo que pasa en Merlo. Claro. En Merlo tenía un promedio de 550 mil pesos en un municipio que sabemos que no tiene problema de recaudación, uh-huh, un municipio que le cedió al gobierno provincial su intendente y hoy es ministro, y están los trabajadores igual o peor que anteriormente. O sea que, y sin necesidad, nosotros lo que decíamos ayer y que lo venimos repitiendo y lo vamos a repetir hasta el hartazgo, es que el gobierno no tiene necesidad de hacer este ajuste tan salvaje sobre los trabajadores, porque uno revisa los números que hemos aprendido, vos lo sabes, Pame, uh-huh. que hemos tenido que aprender a trabajar con los números para poder discutir con total propiedad a las patronales, en este caso a los gobiernos provinciales y municipios. El año pasado se ahorraron 190 mil millones de pesos, y esos 190 mil millones de pesos, en su gran mayoría, el gobierno provincial es lo que le sacó a los trabajadores del Estado. Claro. Por eso es que hoy estamos mínimo, un 70% por debajo de lo que ha sido la inflación, la devaluación y la suba de los precios, un 70% de lo que ha perdido el trabajador estatal, ¿no? Uh-huh. Pero también diciendo de que esa plata que el gobierno ahorra a costa de el salario de los trabajadores y las trabajadoras estatales en nuestra provincia, es la plata que también le falta al comerciante que tiene un negocio acá en la peatonal de San Luis, le falta al claro. cabañero que alquilaba antes un fin de semana para algún compañero de acá que podía quizás con el aguinaldo tomarse una semana en Merlo o tomarse un fin de semana en Merlo, eso ya no lo puede hacer más, uh-huh. le falta al kiosquero, le falta al tachero, bueno, le falta todo, ¿no? Porque sabemos que aunque al gobierno no le guste, la economía en San Luis, por lo menos gran parte de la economía, gira alrededor del trabajo, el salario de los trabajadores estatales. Uh-huh. Y al estar tan devaluado, eso también hace que hay una recesión que es terrible. Los comerciantes todo el tiempo nos dicen, ¿eh? Realmente uno que tiene contacto y que no vive en un termo como los funcionarios del gobierno provincial y de algunos municipios, permanentemente nos dice, ¿no? Que ellos están esperando, siempre antes esperaban los aumentos salariales porque sabía que inmediatamente se reactivaba, ¿no?, las ventas en los comercios. Hoy los compañeros y compañeras no llegan al 15, con mucho esfuerzo pueden llegar al 15 y del 15 en adelante tienen que ver cómo se endeudan, si es que le queda la posibilidad de endeudarse, claro. porque ya han sacado todos los créditos, no pueden pagar las tarjetas. Por eso digo, el repudio absoluto fue ayer de esto de decir, bueno, superávit, lo mismo que Milei, ¿no? Superávit, pero ¿a costa de qué? Uh-huh. El hambre del pueblo, innecesariamente. Por eso digo que este ajuste no hay necesidad de ejercerlo sobre, y se explica solamente en, bueno, una forma de gobernar y una forma de, digamos, de que sus políticas sean estas, ¿no? Es lo que estamos viendo. Exactamente. Y lo que viene ahora, que es la reforma laboral. Ayer lo decíamos, ¿no? Que tenemos que hablar con nuestros compañeros y compañeras, pensar que esta reforma laboral que se va a impulsar, no sabemos cuándo, porque bueno, capaz que viste leyendo o entendiendo la lógica del gobierno, van a esperar las vacaciones, ¿no? Como bien lo dijo Milei una vez, voy a aprovechar cuando están distraídos uh-huh. para meter la mayor cantidad de reformas. De hecho, lo han hecho, ¿no? Así. Nosotros le decíamos a nuestros compañeros, los que se manifestaron ayer, pero lo venimos diciendo de que, bueno, que no pensemos que esto de la reforma laboral no nos va a tocar a nosotros, porque con eso, bueno, a mí no me va a tocar, así venimos, ¿no? Claro. Sabemos que esto termina impactándonos absolutamente y siendo parte de nuestra vida, todo lo que el gobierno nacional impulsa, ¿no? De una u otra forma se termina, porque también escuchaba, ¿no?, del gobierno nacional que decía, no, que se queden tranquilos los empleados públicos, que no vamos a modificar la ley del empleo público. La ley, la reforma laboral que están planteando tiene una modificación en la ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo, yo, Pame, que soy trabajador estatal, soy ley de contrato de trabajo. Entonces, uh-huh. con el chamullo, a otro lado, ¿no? Pero bueno, le tenemos que hablar, le tenemos que decir a nuestros compañeros que por más que sean municipales, provinciales, que sean de la economía popular, que sean desocupados, a todos nos va a afectar esta reforma laboral y, bueno, tenemos que estar muy rápido, ¿no?, para reaccionar en este sentido, ¿no? Clarísimo, Fernando Gatica, como siempre, bueno, grandes desafíos del sindicato y de todos los que tenemos ahí un poco de conciencia, ¿no?, conciencia de clase, poder compartir el impacto que va a tener si es que se aprueba esta reforma laboral, que todavía no es tan clara, como bien se mencionaba, pero que evidentemente no viene para garantizar derechos ni para mejorar las condiciones de ningún trabajador. Gracias, Fer, por esta comunicación. Bueno, un gran abrazo y yo agradecido por el espacio. Gracias. Estábamos dialogando entonces con Fernando Gatica, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, haciendo este análisis de la movilización del día de ayer, pero también de la situación en general, porque él es una persona que recorre la provincia y tiene la posibilidad de dialogar con distintos trabajadores de distintos puntos de la provincia. Bastante preocupante la situación, claramente, ¿no? Claramente, trabajadores. Sí. ¿Tenemos noticias cortitas? ¿Algunas? Bueno, vamos a unas noticias locales cortitas. El registro de artistas llegó a Quines y a Villa de Merlo. A través de un convenio entre el Ministerio de Turismo y Cultura y la Universidad Nacional de San Luis, se presentó el Registro de Artistas de San Luis, una herramienta destinada a fortalecer y profesionalizar la industria cultural y creativa de la provincia. Este martes, en el marco del Boticario Itinerante, se realizaron presentaciones en dos localidades del interior para acercar el registro y el laboratorio de industrias culturales a distintos puntos de la provincia, facilitando el acceso a la plataforma y promoviendo la participación del sector artístico. El registro de artistas constituye una plataforma destinada a identificar, ordenar y visibilizar a quienes integran el ecosistema cultural provincial, con el fin de diseñar políticas públicas basadas en información precisa. La iniciativa se enmarca en los lineamientos provinciales orientados a fortalecer el tejido social a través de la cultura, promover la cohesión comunitaria y dinamizar la economía local. Bueno, los sectores que alcanzados son: el programa está dirigido para una amplia variedad de expresiones y actividades culturales, entre ellas artes escénicas, visuales, plásticas y música, diseño gráfico, audiovisuales e industria editorial cultural, artesanías, medios digitales, culturales y educativos, actividades gastronómicas vinculadas a la identidad cultural. Esta primera etapa tiene por finalidad que quienes integran estos sectores puedan registrarse para relevar sus necesidades y orientar futuras políticas públicas. Este fin de semana también se va a dar el primer encuentro de senderismo. Esto se realiza el sábado 22 y el domingo 23. Y es una propuesta que invita a vecinos, turistas y amantes de la naturaleza a disfrutar de dos jornadas dedicadas al turismo aventura, la actividad física y el descubrimiento de los paisajes serranos de la región. El evento está organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura y cuenta con la participación de guías habilitados de la provincia de San Luis, emprendedores locales y autoridades municipales, garantizando un encuentro enriquecedor y orientado a la promoción del patrimonio natural de Cortaderas. Ahí va, vamos, sí, Cortaderas. Hay toda una grilla de las jornadas, pero cada día hay planteados distintas caminatas. La inscripción al evento se realiza mediante un link con un costo de 25.000 pesos y todas las caminatas se realizarán acompañadas por guías locales habilitados. Ahí tenemos toda una grilla que pueden acceder en la información en el corredor noticias, donde hay el primer día van a la Cascada Esmeralda, después a la Cascada del Bosque, a San Miguel, a las cuevas aborígenes, y el cierre del encuentro está planteado en el balneario municipal, en el edificio de cultura, donde los participantes podrán compartir sus experiencias y disfrutar del cierre de la actividad. Muy buena la propuesta en esto de que uno vive en un lugar que realmente es privilegiado y que muchas veces no se hace el tiempo. Bueno, acá está la posibilidad para disfrutar de tanta estas sierras. Tanta naturaleza bella, ¿no? Tanta sí. Belleza. Exactamente. Bueno, otra noticia más que tiene que ver con el ámbito de lo provincial es que el gobernador Claudio Poggi impulsa cambios legales para que las familias respondan por casos de bullying. La propuesta incorpora sanciones y amplía responsabilidades en el código contravencional para reforzar la prevención del acoso escolar. Vemos que cada vez son más las situaciones que se dan en el entorno de escolar, ¿no? Y es en medio del crecimiento sostenido de los casos de acoso escolar y ante una realidad que preocupa a toda la comunidad educativa, el gobierno de la provincia genera más herramientas para otorgar a las familias un papel relevante en la prevención y un abordaje de situaciones conflictivas como el bullying. tema que también hemos abordado acá hace poquito con Mercedes Urquiza, que es complejo también y hay que analizar cuáles son las propuestas, porque muchas veces se le otorga mayor responsabilidad a las familias, pero en general también las familias están con situaciones de violencia, ¿no? Están muy cargadas, la crisis económica también hace que... Es violencia y que las familias estén con una dinámica intensa, ¿no? Que a veces no tienen herramientas para contener a sus propios hijos porque están sobrecargados. Exactamente. Sí. Bueno, la propuesta en este caso tiene que ver con... Establece que los adultos que tienen bajo su cuidado personal a los menores deberán responder por la omisión de vigilancia o la falta de colaboración ante hechos de bullying o ciberacoso cometidos por sus hijos, incluyendo las agresiones a docentes, directivos y personal no docente de las instituciones educativas. Estos días también se hizo público una situación grave de violencia de padres hacia docentes en una institución de La Plata. Bueno, por eso ahí hay que revisar un montón de cosas porque se generan estas cadenas de violencia. Claro, ¿qué ejemplo ponen también los padres desde ese lugar? Claro, claro, muy complejo. ¿Qué herramientas también tienen los trabajadores de la educación? ¿No? Bueno, es toda una cadena. Lo cierto es que eso, el gobierno de la provincia entonces impulsa cambios legales que habría que analizar con más detalle. Tengo una cortita. Bien. Antes de irnos a la tandita, la Oficina de Empleos de la Municipalidad anuncia implementar un programa de capacitación destinada a mozos. El curso se dictará de manera presencial, será gratuito y comenzará el jueves 20 de noviembre en el Centro de Convenciones, con clases todos los jueves de 15:30 a 17:30. La propuesta incluye certificación municipal y tiene como objetivo aportar herramientas para mejorar las oportunidades laborales en un rubro como con alta demanda, como es la de mozo, ¿no es cierto? Bueno, las inscripciones se realizarán mediante formulario online. Asimismo, los empleadores que requieran personal podrán comunicarse con la Oficina de Empleos para acceder a los perfiles formados. La municipalidad recordó que continúa activa la Bolsa de Trabajo Municipal, disponible para quienes busquen empleo o deseen registrar búsquedas laborales. Consultas en oevillademerlo@gmail.com. OE Oficina de Empleo. Exactamente. ¿No? Y hay un número para WhatsApp, 2664-206270. 2664-206270. O de manera presencial en Juana Azurduy 738. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a una musiquita. Renovamos el mate ahí, no se vayan, hasta las 12 les vamos a acompañar. Todavía nos queda jugar un poco más, nos queda una entrada, sí, y mucha más información en este aire fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Yeah.

La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia. 11 horas 10 minutos, seguimos en aire fresco. ¡Esa! Poniéndole onda esta mañana con lo difícil que es abordar algunas noticias, sí, le ponemos papá, onda. Las cosas que están pasando también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, que no se puede dejar de hablar, pero bueno, ¿cómo hacemos, no? Siempre es una de las preguntas que nos hacemos, ¿cómo abordamos estas noticias que nos impactan emocionalmente? Porque sí, somos personas también, ¿no? Exacto, somos humanos. Exactamente, sí. Pero le ponemos onda. Hoy miércoles se juega, ya tenemos el primer ganador de la mañana, Diego, el taxista que estaba ahí escuchando, atento, y al tiro acertó. Tiró toda la información, no la vamos a decir para no delatar todo ya, pero a ver si el operador nos permite escuchar un poquito de esa musiquita. Bien, vamos de nuevo. Ay, ay, esa parte, ¿cómo confunde eso? Na, na, na, na, na. ¡Esa! Es un temazo. Es un temazo. Si la sacaste, sí. Comunicate al 2664-0030-11 y participás por una entrada más para ver Catarsis este viernes 22 horas en el Teatro Amigues de Merlo. Preguntan si se puede hacer preguntas. Se puede. Sí, ya estamos 11:15. Sí, se puede. Hay gente que te puede hacer preguntas y hay gente que... Hay gente que no te puede hacer preguntas. Claro, hay preguntas que sí y hay otras preguntas que no. Claro. Preguntan si el grupo es argentino. Muy argentino. Muy argentino. Y ya asumimos que es un grupo. Exacto. Claro. Y ya asumimos que es rock. ¿Están vivos? ¿Vivos? Están vivos. No, no es rock. No es rock específicamente. No. Punk rock sería. Es una auténtica banda argentina. Ya sé. Tiene una banda que tiene años, sus años. Muchos años, son muchos además. Muchos años. Y son muchos. Y hubo una modificación entre la voz principal, por ejemplo, en todo ese trayecto. Siempre tuvo más de un cantante. ¿Cuánta información que estamos dando? No sé si confunde, sí, o si ayuda qué, o claro. Confunde. Quiero saber si Agustín Molina lo bailó. Yo creo, podría casi afirmarlo que sí, ¿no? Que sí, sí que sí. Pero también esto, ¿no? Esto es un tema que es de otra banda. Entonces, claro, a no confundir, hay que decir la correcta. Bueno, exacto. Ahí hay gente que está arriesgando, que ya empieza a participar o sigue participando de esta entrada que nos queda para ver Catarsis. Este viernes 22 horas en Amigos de Merlo. Y bueno, vamos, punto. Seguimos ahora, vamos punto aparte. Final, nos quedamos ya ahí. Descontracturamos un poquito, así que vamos con unas noticias. Vamos con algo de noticias, de información del ámbito de lo nacional. Bueno, ayer, un día muy candente políticamente, se dio a conocer el informe final de la causa conocida, la causa Libra. Diputados hablaron de estafa, apuntaron a Milei y denunciaron el encubrimiento del Poder Judicial. El informe final afirma que el presidente violó deberes públicos, que funcionarios de gobierno negaron información y que sectores del Poder Judicial frenaron medidas decisivas. El documento pide evaluar mal desempeño presidencial. Y tenemos acá un extracto de lo que fueron ayer las declaraciones de esta larga jornada donde se hizo público este informe de Libra. Vamos a ver. Esta no era, esta era la otra información. Ya. Acá estamos. El día domingo, en la entrevista televisiva que llevó adelante Javier Milei con el periodista Luis Majul en el canal La Nación Más, el presidente Milei volvió a hacer referencia al caso Libra. Y dado que nosotros estamos acá investigando las responsabilidades políticas, su involucramiento y su participación en el caso, me parece que es importante que discutamos sus declaraciones, porque nuevamente son autoincriminatorias. Vayamos paso por paso y veamos qué dijo Milei y cuál tiene que ser nuestra respuesta. El caso de Libra, y paso a citar. El caso de Libra, acusan de criptoestafa y todas esas estupideces que dicen. Y la propia SEC, o sea, la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, determinó que, los meme coins no son activos. Entonces, en función de eso, fuimos a leer la resolución de la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores. Dada la naturaleza especulativa de las meme coins, tienden a experimentar significativa volatilidad en sus precios de mercado y recurrentemente son acompañadas por declaraciones explicando sus riesgos y su falta de utilidad. Primero, la SEC dice, son instrumentos volátiles y en general cuando se los difunde, se aclara los riesgos que tienen. Y se aclara que son instrumentos, diríamos en criollo, en joda. Milei, cuando publicó Libra, no dijo, es una meme coin altamente volátil con grandes riesgos y que no tiene un propósito funcional. Dijo lo contrario. Dijo, es un instrumento para promover la inversión privada en proyectos productivos, en emprendimientos para desarrollar la economía argentina. Entonces, él se autoincrimina cuando hace referencia a la regulación de la SEC, porque está confesando que él llevó adelante un engaño, un ardid, que él mintió, lo presentó como si fuese un proyecto serio para financiar inversiones en Argentina. Él dijo también que el pronunciamiento de la SEC implicaba que no estaba sujeto a la posibilidad de ser llevado adelante una investigación por estafa en Argentina si fue una operatoria realizada a través de la utilización de meme coins, porque no son activos, son instrumentos volátiles y no se podría estafar con instrumentos volátiles. La SEC dice literalmente, esta declaración no se extiende a la oferta y venta de meme coins que son inconsistentes con las descripciones explicadas anteriormente. O productos que son técnicamente denominados meme coins, pero que es un esfuerzo para evadir la aplicación de las leyes federales sobre valores en Estados Unidos. La SEC está diciendo que ellos sí van a investigar si en realidad se utiliza una meme coin para objetivos distintos de los cuales está determinada su existencia, su naturaleza. Lo otro que considero que tampoco había una posibilidad de estafa porque era un mercado hiper específico. Es decir, demasiado volátil. Sí, no, pero esto es muy importante. O sea, no solo eso, sino que además son una suerte de traders de volatilidad. No les importa el valor, les importa la volatilidad, y cuanto más volatilidad, mejor. Segunda mentira, lo de la sofisticación. Creo que 2 horas después de que Milei hizo el tuit promocionando Libra, la plataforma Ripio, que opera en Argentina, publicó un tuit que mandó esas notificaciones diciendo, comprá el token impulsado por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Ripio, una plataforma que tiene al día de la publicación del tuit de Milei, el 14 de febrero del 25, alrededor de 4 millones de usuarios en Argentina. No era para un público ultra especializado, y no había que hacer una operatoria ultra compleja. Los que tenían la app de Ripio entraban, hacían clic en el link que les mandaba a Ripio y podían comprar Libra. De ahí se desprende una propuesta que hago también acá, que es librar un oficio a Ripio. Y además otra cosa que hay que decir. Milei dice que no estafa porque supuestamente solo la compraría público especializado. Hay que avisarle que el Código Penal, cuando describe el delito de estafa, no dice que la víctima tiene que ser o no tiene que ser especializada en determinada materia. No existe eso. Dijo... Y de hecho, esto es tan así, que no ha habido una estafa, que los fondos que tenía Davis, digamos, le levantaron el embargo y los puede disponer como quiere. No tiene nada que ver. Le pueden levantar el embargo a Davis, pero la causa sigue tramitando porque todavía no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, que es la investigación en Estados Unidos sobre lo que ellos denominan ya fraude. Acá la causa tramita bajo la figura de estafa. Y después finalmente dijo Milei. Yo le voy a decir algo. Ex ante, digo, porque yo lo que estaba buscando era que conseguir financiamiento para tipos de emprendimientos que no pueden acceder al mercado de capitales ni pueden acceder al mercado bancario porque están en el segmento informal, Luis. Esa es la realidad. Y no tiene incentivos. Acá hay dos opciones. O miente alevosamente porque Keep Protocol dijo públicamente que no había ninguna lista de empresas informales a financiar con esta iniciativa. No existía el proyecto de financiamiento de emprendedores informales. O entonces, Milei miente y sabía que no existía y participó conscientemente de la maniobra fraudulenta. O no chequeó si existía o no. Entonces es un caso de negligencia brutal por parte del presidente de la Nación. Que acá Guillermo Franco, cuando vino a ser interpelado y le preguntamos, nos respondió que Milei no solicitó el auxilio de ninguno de los otros organismos del Estado para verificar si lo que estaba haciendo o no era correcto. No le preguntó a la Secretaría Legal y Técnica del Estado, a la CNB, a nadie. Las afirmaciones de Milei ponen de manifiesto nuevamente sus mentiras, sus autoincriminaciones y su responsabilidad política, y sigue sin explicar lo más importante, que de dónde sacó el número de contrato que fue lo que permitió que existiera esta estafa de magnitud internacional, donde él utilizó la investidura presidencial y por lo tanto puso en juego y puso en riesgo el prestigio del Estado argentino a escala global. Bueno, hasta ahí una síntesis. Entonces, el que estábamos escuchando es Juan Marino. Él es diputado por Buenos Aires y fue parte de esta comisión que investigó la estafa de Libra, la estafa que involucra al presidente Javier Milei. Bueno, hicimos un recorte, ¿no? Porque hay muchísimo más para decir. Tiene muchas aristas técnicas, muchos nombres que por ahí no nos resultan familiares. Por eso era difícil de replicar, de explicarlo. Y por eso pasamos directamente este informe. Lo cierto es que esta comisión llegó a la conclusión, después de una larga investigación, con muchas dificultades, porque además después tenemos otros testimonios que no vamos a llegar a pasar hoy. Pero ayer, bueno, cortaron, por ejemplo, la transmisión en vivo, cuando estaban los distintos integrantes de esta comisión leyendo el informe, se cortó la transmisión. Bueno, hubo muchos obstáculos en la previa también para conseguir la información. Lo cierto es que se llegó a la conclusión que efectivamente Milei estafó a la gente, ¿no? Y que es culpable. ¿Pero qué duda cabe? Piedra libre para Jabo, piedra libre. Ay, traigo noticias importantísimas. Patricia Tuchel defendiendo a su amigo Javier Milei. Pero por supuesto, defendiendo a la gente de bien, ¿no? Bueno, quiero contar algo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenazó al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Le dijo: Aguiar, léeme bien, con la violencia no se juega. La Argentina ya vivió demasiados episodios como los que vos promovés, muchas veces impulsado por organizaciones que, como la tuya, presionan a gobiernos que no les cumplían los caprichos o no compartían su ideología. Antes no había consecuencias, pero ahora, mi querido Aguiar, el que las hace las paga. Estamos cansados de los golpistas, desestabilizadores y extorsionadores como vos. Ay, Patricia, te pusiste mal. Patricia se puso, pero intensísima. Claro, ¿qué pasa? Molesta, ¿no? Molestan los sindicatos, como en este caso ATE, que es un sindicato combativo, que está activo, que está en las calles, que sigue dando la pelea y que es uno de los pocos sindicatos que también dijo: no hay que esperar hasta diciembre, hay que salir a manifestarse, y por supuesto la expresión en contra de la reforma laboral. ¿Quieres que te diga una cosa? También le dijo, le amenazó con reprimir la marcha de los estatales. Dijo esto: y te dejo algo bien claro para vos y tus agitadores. La manifestación es en la vereda, de forma pacífica. Si tiran una piedrita, si empujan o se ponen violentos con las fuerzas van a responder. Ay, no, pero tengo acá lo que le contestó a Aguiar. Tenés todo, Patricia. Le dijo, Pato, estás encarnizada vos, ¿eh? A vos te gusta analizar tanto si algunas expresiones son delito. Me parece que la que finalmente estás amenazando sos vos, che. ¿Qué quiere decir eso de que las fuerzas van a responder? Los sindicatos ejercemos nuestros derechos legítimos de huelga y manifestación. Acá me parece que tu fascinación por las armas y la represión sos vos. Van a ser ustedes los únicos responsables por cualquier hecho que haya que lamentar durante la movilización. Muy Ay, bien. Pato, te veo complicada, contradictoria, porque sos vos la que le pegás a los jubilados los miércoles. Claro, ya tiene antecedentes Patricia Bullrich, ¿no? De violenta. Sí, totalmente. Bueno, un cambiazo, otro tipo de violencia. Una compañía de un magnate petrolero de Estados Unidos desembarca en Vaca Muerta. La compañía estadounidense Continental Resources, del magnate petrolero Harold Hamm, firmó un acuerdo con la compañía de capitales argentinos Plus Petrol para comprarle el 90% de su participación en el área no convencional, Los Toldos 2 Oeste de Vaca Muerta. De este modo, el mapa de la cuenca neuquina incorpora un nuevo jugador extranjero que se suma a alrededor de 15 compañías que ya participan del desarrollo de Shell en Neuquén. La petrolera de Estados Unidos será la operadora del área y el 10% seguirá en manos de la empresa provincial Gas y Petróleo de Neuquén. Bueno, ¿quién es este tipo, no? Nos preguntamos. En su país, en Estados Unidos, es el rey del fracking, porque fue uno de los protagonistas del desarrollo de Shell Gas y Shell Oil, una técnica que llevó a Estados Unidos a convertirse en el principal productor de petróleo y gas del mundo. Ham había visitado a la Argentina en septiembre, donde también se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Su patrimonio neto se estima en más de 13.000 millones de dólares, según un índice de multimillonarios de septiembre. Qué comida, ¿no? Claro. Sí, fue comida. Por el algo la tiene. De esa fortuna, sí. Che. ¿Para dónde caerá ese derrame? Y sí, siempre cae para el mismo lado. Hau tiene peso político propio. Al ser uno de los líderes de la industria petrolera de Estados Unidos, tiene un vínculo cercano con el presidente de ese país, Donald Trump, y en 2012 fue asesor de temas energéticos de la campaña presidencial de Mitt Romney. Bien, Romney. Bien, toda gente de bien. El fracking, recordemos, ¿cómo es esto? Que fue vencido por Barack Obama, finalmente. El fracking, entonces, es esta forma, esta fractura que se le hace a la tierra, se va como a superficies muy, muy subterráneas para sacar gas, finalmente, ¿no? Y petróleo. Otra noticia es que el gobierno de Milei eliminó las retenciones a los derivados del petróleo para impulsar las exportaciones. Chubut será la primera provincia en donde se ejecute la eliminación y luego lo hará el resto de las provincias productoras. Con esta medida, el Estado pierde la recepción de unos 370 millones de dólares en su recaudación. No es un dato menor porque esos fondos son del Estado, digamos. Exacto. Eso que no se está recaudando, ¿no? Y esto es un Estado presente a beneficios de algunos y en perjuicio de muchos otros, ¿no? Así porque son decisiones políticas, claramente, a quién se le deja de cobrar, a qué sectores, que son siempre los más poderosos económicamente, y a qué sectores se le sigue aumentando las cosas, que básicamente es el pueblo. Antes de irnos a una pausita, quiero terminar, compartir alguna de las buenas noticias, y esto te va a una buena noticia, hay que escarbar ahí un poquito, pero hay. Comienza una nueva misión científica en busca de ecosistemas extremos. Del 14 de diciembre al 10 de enero buscarán relevar el rol del metano en la supervivencia de organismos que no reciben la luz solar y por lo tanto no realizan fotosíntesis. Los científicos y científicas del CONICET y de la UBA ya ultiman detalles y definen los preparativos de la que será la última expedición marítima del año. Vieron que este año nos dieron pero recontra buenas noticias y estuvimos ahí prendidos en esos streaming que nos permitieron ver el fondo del mar alucinante. Bueno, como esta vez también, como en las ediciones anteriores, el mini submarino Subastián, capaz de sumergirse hasta 4.500 metros. Bueno, va a arrancar el 14 de diciembre. Zarparán del puerto de Buenos Aires en una aventura que culminará en Puerto Madryn el 10 de enero del 2026. Y bueno, una de sus de las que va a estar a bordo, de las investigadoras, dijo: estaremos haciendo streaming durante todas las inversiones del mini submarino y realizaremos actividades que compartiremos con la audiencia. Tendremos intercambios y estamos contemplando hacer actividades con gente de todo el país. Será una experiencia muy linda y muy segura. Hermoso entonces la búsqueda de estos ecosistemas quimiosintéticos en el mar argentino, ecosistemas extremos con organismos que viven sin la luz. Bueno, ¿Cómo le va? Yo estaba escuchando eso que está diciendo. Capaz que esos científicos no quieren ver, no querrán venir acá al dique La Huertita. Estaría porque bueno. Yo, resulta que yo la atrevé, me metí así, estaba ahí como tratando de pescar algo, me caí en el agua, ¿vio? Sí. Y me chupó algo, así como una corriente que había en el agua. Me fue chupando. Llegué a meterme en una cueva. Ajá. Y ahí hay unas cosas raras. Había un bicho así como... ¿Vio ese que había del Nahuel Guapi? Sí. Bueno, un bicho así. Pero acá en la huertita es gigante el bicho. No me digas. Parecía un dinosaurio. ¿Mitológico? Sí. Así como se ve en las fotos de los dinosaurios. Eso de, ¡ay, igual! ¿Como los dragones chinos que iban a venir que no vinieron? Sí. Sí, de eso. Así. Parece que no, que bueno, estos son vivos, los otros son de mimbre, capa. De mimbre. Estos no, son de carne. Son de carne y hueso. Carne y hueso, sí, y están acá en el dique La Huertita. Así que, capa que se sienten, que van a venir acá. Se lo podríamos proponer, ¿no? Y no están buscando cosas raras, así ecosistemas, claro. Y todo eso. Sí, están investigando. ¿Cómo están ustedes? Ah, hola, ¿cómo andas, doña Elvira? Va cayendo. Sí. Andé en municipio, encontré muchos especímenes bien. Tienes razón, en todos los gobiernos pasa lo mismo. Hay cada bicho por ahí. Hay bichos raros. Elvira, ¿cómo anda usted? Bien, no quiere mostrar los balances. No quiere mostrar los balances. Tienes razón, doña Elvira, tienes razón. Primera vez que anda por la radio, doña Elvira. Sí, no, ya ha andado. Ah, lo que pasa es que no se ha animado a hablar al aire, así como que le daba vergüenza. Usted ya le conocía. Sí, ya le conocía, doña Elvira. Es re bueno. Me cuento, chicas, la pesma está acá. ¿Qué? Viene diciendo cosas, nadie me da. No entendí nada, doña Elvira. ¿De qué está hablando, doña Elvira? Yo quiero escuchar la canción esa, quiero ir a ver Catarsis. Ah, que quiere, doña Elvira quiere ir a ver esa Catarsis. Sí, esa banda. Sí. Es un músico local. Sí. ¿Qué música hacen así? ¿Y a usted le gusta la música moderna? Sí, mira la Agustín del Bahía, se pone los clavos en la nariz, muchacho. Sí, ese anda así como que está flagelado. Claro, tiene, espera, digámosle a la gente que Agustín tiene un piercing, ¿no, Lea Elvira? ¿Un piercing? ¿Qué es eso, mija? ¿Cómo es Jesucristo? Un adorno. ¿A vos también te has puesto algo en la nariz, mija? Un adornito, ¿viste? Como los chanchos, doña Elvira, ¿vio? Ahora la gente usa así como los chanchos y le ponen una argolla en las narices. No, mijo, yo siempre me crié como un arito. Todas las culturas tienen estas formas, ¿no? De ponerse ahí una cosita, una onda que se le pone una en la nariz, en la oreja, en distintas partes del cuerpo. ¡Uy! Nunca había visto eso. El operador también se pinta las uñas. ¡Uy! ¿Qué cosa! ¿Por qué hablas así? ¿Ah? ¡Mostrame la canción, mijo! ¡Quiero ganar las entradas! ¡Quiere ganarse las entradas! ¡Claro! Acá Doña Elvira y Claudio pueden también participar. La que está escuchando atentamente y manda saludos es Ivana. Para los dos, les mando saludos a ustedes, está muy atenta. Un saludo para la Ivana, entonces. Que es otra de las. Un abrazo, mi hija querida, qué estudiosa que esa chica, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo que dijo? Que es estudiosa la chica. ¿Se puede? ¿Pueden jugar ese equilibrelato? ¿Estamos listas para jugar? ¡Ya sé ya! ¡Apa! ¡Qué la junta! Vamos con la gente que sí. Vamos con la gente que sí. Dale, vamos con la gente que sí. ¿Usted, Claudio, sabe quién es? Son los Palmera. Me parece que no. Me parece que no solo yo nunca le pego las canciones, ¿sabe, doña Alvera? No, yo tampoco. Sí, ay, sí, ahora sí, sí estaban los Falvera. Nos vamos con una musiquita, no se va. No, quiero decir algo. Ah, bueno, ah, yo me dejo nada, no. ¿Sabes que hoy es miércoles? ¿Qué hacemos los miércoles, los viejos, las viejas? ¿Qué? Nos juntamos en la plaza. Muy bien. Sí, sí, convocatoria. Hay convocatoria de jubilados, jubilada. Porque los jubilados estamos luchando por los derechos. Así es, doña Elvira. Tienes razón, tienes razón. Hoy, como todos los miércoles, entonces, la concentración en la plaza. A las 18 horas nos esperamos a todas las personas que quieran acompañarnos. Porque nadie se salva solo, ¿sí? Vamos por todo. Vamos por la vigencia de la ley. Vamos. Muy bien, doña Elvira. Bueno, quedó hecha la invitación. Entonces, para hoy 18 horas, como todos los miércoles en la Plaza Sobremonte. Y habrá que ir a la plaza nomás. Habrá que ir a la plaza, así es. Qué lindo, nos juntamos, debatimos, después hay asamblea docente. ¡Qué fortaleza de toda esa gente! Mabelita, te mando un beso, mi querida. Un beso para mover tu tela. Ay, el operador está diciendo que la calle, doña Elvira. Quiere ir a la pausa. Quiere ir a la pausa. Te voy a decir que no, no, mijo. Te voy a agarrar con la chanquita, vas a ver. Pídele un chanquitazo, doña Elvira. Pídele un chanquitazo. Bien merecido se lo tiene. A ver si se deja esa maña de pintarse las uñas. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer neguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, den es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Si la quieres verse, de la mañana, 45 minutos y seguimos acá en este aire fresco. Ya estamos en compañía de nuestra invitada. Ella es Mariela Núñez. Ella es docente, recreadora. Bueno, es una cercana a las niñeces también, ¿no? Llega la Maru y todos los gurises, ¡eh, Maru, Maru! Sí, y está acá, está acá porque hoy es 19 de noviembre y es una jornada mundial contra la violencia sexual hacia las niñeces y las adolescencias. Así que, bueno, este día tan importante, dijimos, vamos a inventar a alguien que nos comparta un poco por qué es importante este día, ¿no? Buenísimo. Bienvenida, Maru. Bienvenida. Hola, Pame. Hola, Negro. Hola, Maru. Hola, Radio Querida. Hola a la gente que está escuchando. Y hola, y muchas gracias por la invitación. Gracias también a la cultura y a la historia que nos hacen estar acá en un día como este, ¿no? Como yo siento que a mí en este momento, y cuando venía para acá, digo, wow. Primero, hoy me desperté pensando que hace un par de años estábamos organizando el encuentro plurinacional. Sí, próxima a eso. Y que el fin de que viene se viene en Corrientes, o sea, ese es el marco un poco de este mes. Que el 25 de noviembre es el Día Internacional por la Erradicación de las Violencias, y que hoy es el Día Mundial y que la campaña, digamos, federal contra el abuso sexual infantil en nuestro país, y creo que está haciendo una interesante caminata hacia esta reivindicación de derechos, ¿no? Y con las infancias, que me parece que es muy interesante traer que hace muchos años que los derechos de las niñeces son derechos, pero son... todavía no los abrazamos, digamos, ¿no? Seguimos tutelando a la niñez y a las infancias. Entonces creo que hablar de la violencia sexual hacia las infancias y adolescencias principalmente nos ponen a las adulteces a tener esa gran responsabilidad, ¿no? De hacer y de hecho, no de teoría ni solamente en la Declaración de los Derechos, que fue un gran paso y que obviamente lo vamos a celebrar siempre, pero cómo llevamos eso a la práctica, ¿no? Y eso me parece un buen punto para este día. Buenísimo. Decíamos, bueno, eso, ¿por qué es importante seguir hablando de estos temas? Que, bueno, vos arrancaste un poco con eso, ¿no? Poniendo en contexto. A veces acá también nos sorprendemos de algunas noticias que tenemos que leer y compartir porque, bueno, no se puede creer que a esta altura de la historia de la humanidad todavía tengamos que repasar algunos derechos, ¿no? Que pensábamos que ya estaban más que incorporados. Pero bueno, siempre decimos también que estas fechas sirven para visibilizar situaciones específicas y en este caso lo que tiene que ver con las niñeces y particularmente también las violencias sexuales. Exacto. ¿Cuál te parece a vos, Maru, que tiene que ser el mensaje que hoy predomine en este día? Los cuidados. Creo que los cuidados... Y creo que esto de la adultez responsable, digamos, ¿no? Creo que hay una cuestión con... Y esto lo voy a decir también como educadora, ¿no? Hay un gran desconcierto en nuestros roles. Hay como un desorden general donde no sabemos, donde hay un montón de información. Digo, eso es algo cultural que es muy diferente a otras épocas o quienes venimos de sanar esto, que creo que toda la sociedad venimos, ¿no? De una niñez y una adolescencia donde justamente todos estos cuidados no existían, no se conocía, no se sabía, ¿no? Entonces esa falta de información hacía que esa violencia fuese cotidiana y se naturalizara. Hoy estamos con otro paradigma cultural donde sabemos que no está bien y que no corresponde y cuáles son nuestras responsabilidades, solo que también en este apabullamiento de información nos pasa que ¿qué hago, no? Yo como docente me encuentro muchas veces con esas preguntas, no sabemos bien qué hacer, y me consultan muchas personas y creo que en eso trato de poner mi servicio ahí. Creo que es importante también reconocernos que nuestro poder está en comunidad con el otro, que es válido no saber, no lo sabemos todo, ni yo ni nadie, o sea, no lo sabemos. Sí tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de construirlo, ¿no? Y co-crearlo. Creo que ahí todas las herramientas son valiosas. También creo que es importante resaltar que cuando hablamos de violencia sexual en las infancias y en las adolescencias, hablamos de diferentes aristas, ¿no? Hablamos de la salud. Hablamos de la salud psíquica, emocional, física. Hablamos también de toda su vida social, digamos, ¿no? Y hoy venía pensando en esto, ¿no? ¿Y qué es la sexualidad? Gran pregunta, ¿no? Y la sexualidad hoy día para mí implica un montón de cuestiones, implica el deseo, implica también la sexualidad, el placer, el gozo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar a una niñez y a una adolescencia? Voy a traer nuevamente la adolescencia para que no nos olvidemos que estamos hablando también de las adolescencias. En un momento donde además tenemos un índice de suicidio adolescente altísimo. Y San Luis es la principal provincia. Y Merlo pasó a los primeros puestos por encima de Villa Dolores y de Villa Mercedes y de otros lugares como mucho más grandes, ¿no? Entonces, Villa Dolores no, Villa Mercedes, me corrijo. Entonces, creo que hay mucho para hablar, mucho para construir. Tal vez en algún momento podamos hacer un especial con diferentes profesionales que nos acompañen y nos den herramientas en esta temática. Pero sí, hoy para traer este día creo que es importante eso, ¿no? Sabernos en comunidad que solo solas de esto no es una temática sencilla. Y que tiene muchas dimensiones, ¿no? La salud, lo físico, lo emocional, también la educación, ¿no? En la educación en casa, en la educación en las escuelas, en la educación en los clubes, en la educación en todos los espacios donde nos desarrollamos. Porque no lo sabemos, porque lo tenemos que seguir construyendo, porque hay cosas logradas, un montón, que hoy estemos hablando de esto es un montón. Pero queda un montón todavía por caminar. Exacto. Bueno, y ahí hay elementos, ¿no? Elementos para analizar que tienen que ver con esta temática. Un primer elemento recurrente tiene que ver con esta idea del secreto, que muchas veces es la herramienta que utilizan los adultos para que los niños y niñas no hablen, ¿no?, de este tema, y es lo que hace que durante tanto tiempo ese niño, esa niña se guarde justamente y no hable con nadie lo que le está pasando. Y ahí me parece que ese primer elemento lo que hace es, porque va ligado a otra cosa, que es que en general las situaciones de abuso sexual se dan en el ámbito familiar, ¿no? Los porcentajes son altísimos. Ahora vamos a leer algunas cifras. Pero eso requiere que el resto de la comunidad, en la escuela, los vecinos, ¿no?, en los otros ámbitos, tengamos que estar más atentos, más atentas, con más formación, atentos a esos indicadores, ¿no?, de que algo está pasando. Y va la herramienta ahí. ¿Puedo no saber qué decir si una niñez o una adolescencia viene y me cuenta algo? Puedo. O sea, ¿qué es importante? Escucho. Y puedo decir, ¿sabes que no sé qué contestarte? O no puedo, no sé qué responderte, o esto que me preguntás, no tengo la herramienta. Ahí yo siento que es donde el adulto adulta tiene que tener la suficiente humildad y también la responsabilidad, digamos, ¿no? Mi rol es escuchar, sostener y acompañar. Ahora, también la sinceridad. Y puedo no saberlo, y yo me puedo comprometer con vos a averiguarlo, te puedo acompañar, pero es importante validar al otro y que el otro, en este caso una niñez o una infancia, se sienta escuchada. Se sienta escuchada y habilitada a nombrar. Eso en los estadios donde la niñez o la adolescencia puede nombrar. También es valioso saber que a veces el nombramiento, y esto es el adultocentrismo, creemos que el niño o niña va a decir de esta manera que estamos hablando nosotros. Claro. Y no te va a decir claramente. El niño o niña tiene otro lenguaje. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes del niño o niña y adolescente también? El dibujo, el juego, el gesto. La sobreinformación también, tener una edad, corta edad y saber mucho de la sexualidad. Sí. Entonces es importante que ahí no solamente escuchemos, sino que también observemos. Claro. Porque ese niño, esa niña, ese niñe y ese adolescente puede estar diciendo un montón, pero si yo estoy con la pantalla enfrente, estoy con mis mil actividades y no puedo observar, no puedo escuchar, no puedo observar qué me está diciendo con su gesto, con su cuerpo, con su expresión artística, es muy difícil que esa niñez, esa adolescencia se sienta escuchada y observada. También en esa situación dan como señales claras de que algo está sucediendo, de que algo les está pasando, y también esa incomodidad de no saber cómo transmitirlo, si transmitirlo o no, porque también esto que decías del secreto. Infundado es como que lo lleva a no saber realmente qué hacer, pero creo que hay señales que sí lo muestran. Gracias, Negro. Yo voy a decir algo con respecto a eso, que es, yo creo que siempre comunicamos y expresamos. Siempre. Ese niño, esa niña, ese adolescente ya manifestó. Sí. Y lo manifestó de un montón de maneras. Solamente que nosotros, les adultos, no tuvimos las herramientas o no tuvimos la capacidad de ver eso que se decía. Y entonces ahí creo que ese es lo que le podemos compartir a las personas que están del otro lado, ¿no? Como atenti. Atenti porque no es solo una distracción lo que estamos teniendo con estos celulares y con un montón de estímulos que estamos teniendo, sino que estamos teniendo también una cuestión de distancia muy fuerte, ¿no? Y esa distancia es la que después vemos en los índices de suicidio, en la violencia sexual. Esa distancia y esa soledad en la que hoy las niñeces y adolescencias transitan sus procesos evolutivos, ¿no? Un dato que tenemos acá es que entre octubre del 2020 y septiembre del 2021 se registraron en un programa de UNICEF 3.219 niñas, niños y adolescentes víctimas en consulta, que consultaron sobre específicamente violencia sexual. De ese total, un 77% eran niñas y el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se concentró en el rango etario entre 12 a 17 años. Este dato surge de un análisis de de un programa de UNICEF que se trató justamente de abordar esta temática. Hay mucha más información en datos estadísticos, pero bueno, lo importante es esto de poder traer el tema, que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Sí. La importancia de abordarlo, traerlo acá a la mesa. Saber que también, ahí te íbamos a preguntar, Maru, hoy, justamente por este día, hay una campaña, hay una campaña internacional y una campaña nacional que está llevando adelante distintas actividades. ¿Querés contarnos eso? Sí, va a haber actividades en todo el país. El eslogan que, o en realidad la frase que a mí me parece muy interesante también es: yo sí te creo, o yo te creo. Creo que es lo que culturalmente tenemos que seguir construyendo. Sí creemos que esto sucede, salir del silencio, salir del ocultamiento, salir de la vergüenza de decir esto me pasó, nos pasó. Esto es mucho más normal, es mucho más cultural de lo que creemos. Un porcentaje altísimo, y esto va dirigido a los varones, de los varones se iniciaron sexualmente en un abuso y en una violación, porque era a través de trabajadoras sexuales donde se iniciaba la sexualidad. Eso hace que se reproduzca obviamente el abuso, porque el abuso y las violaciones, digamos, si yo aprendí que mi sexualidad, ese es el comienzo, obviamente creo que eso es lo que está bien, digamos, ¿no? Y ahí también otra punta interesante es la prevención. Y la prevención, ¿cómo la podemos llevar en práctica desde lo cotidiano? Es desnaturalizar el abuso. Si le voy a pedir algo a un niño, si se tiene que cambiar en casa, le tengo que avisar que necesito que su remera salga de su cuerpo o que se la voy a sacar y le tengo que pedir permiso. Eso es un gesto muy valioso. Le tengo que pedir permiso si le voy a sacar una zapatilla. le tengo que pedir permiso si voy a entrar al baño, dejar de naturalizar esas cosas cotidianas que suceden por falta de tiempo, porque estamos a la corrida, por lo que sea, y esto es, no nos sintamos culpables, sí sentámonos responsables de que sí podemos construir otra sociedad donde el abuso ya no sea un cotidiano, lo podemos hacer, lo estamos haciendo, porque estamos acá, entonces vamos a tratar de eso, y sí apoyar, bueno, hoy las redes y el mundo digital también son otro ámbito de militancia y de transformación, así que ahí en mi estado yo compartí varias de las acciones y de las consignas que se están poniendo sobre la mesa. Yo sí te creo, es una gran consigna, que podamos creer todos en que podemos transformar este mundo y que el abuso sexual y las violencias sexuales pueden dejar de existir, no es una utopía. Es una forma cultural que podemos construir, como también podemos construir un mundo sin guerras. Y la primera violencia, creo que, bueno, como las compañeras indígenas hablan, ¿no? Nuestro primer territorio es el cuerpo. Y si este territorio está invadido, está abusado y está violado, todos los demás territorios va a ser muy difícil que los podamos conquistar. Entonces, empecemos conquistando nuestro propio territorio, el de nuestras infancias, nuestras adolescencias, y creo que hacia ahí vamos a poder lograr un mundo con paz y un mundo de verdad donde las violencias dejen de ser moneda común. Estamos hablando con Mariela Maru Núñez acerca de este Día Mundial contra la Violencia Sexual hacia las niñeces y adolescentes. Bueno, gracias Maru. Este es un tema que da para hablar un montón más, para profundizar. Seguramente la vamos a volver a convocar a Maru. Tenemos que hacer más programas especiales. Hemos hecho algunos, ¿no? Sí. Vinculados a estos temas vinculados al feminismo, a la historia del feminismo, que también acá en nuestra provincia hay muchas experiencias, ¿no? De organización. Bueno, nos quedan los últimos minutitos. El último minutito la podemos hacer jugar a Maru, sí, Maru Núñez. Me encanta. Para terminar un poquitito ahí, como juegos. Buena recreola. El juego es así. Nuestro operador Ezequiel Librelato pensó una canción. La consigna es adivinar esa canción. Bien. Grupo y el nombre del tema. Okay. Tenemos algunas pistas. Y la gente que se comunicó al 2664-003011 participa por una entrada para ir a ver a Catarsis este viernes. Perfecto. En el Teatro Cultural Amigos de Merlo. 12 y un minuto. Así que rápidamente nos vamos a escuchar el tema musical. Gracias. Disfruta con... Ahí lo vas a sacar, ¿eh? Si lo saca, se lo gana. Si no, ya tengo... ¿Lo tenés? Pero ¿Arbolito? Hubo pista. No, nada que ver. No era Arbolito. Ahora vamos a develar el... Hay dos ganadores. Soy muy mala igual para esto. Diego Pimentel, él la acertó totalmente y dijo las respuestas, dijo las variantes. Ahí ahora sí. Diego, ya te ganaste la entrada. Diego se ganó la entrada y la otra entrada va para el teléfono que termina en 7457. Entonces, que nos Diego diga. Dice, este tema originalmente es de Todos Tus Muertos. Ahí después va, lo hicieron los Auténticos Decadentes y después lo hizo Daniel Lescano con Damas Gratis. Tomá, toda la historia de Se sabía todo. Gente que no. Sí, gente que no. Gente que no. Y acá estamos la gente que sí. La gente que sí. Nos despedimos así. Muchas gracias, Maru Núñez, gracias. Por haber venido. Gracias Identia. Gracias. De la Fuente. Gracias, Alejandro Godoy. Gracias, Pamela McKay. Gracias, Agus Molina. Gracias, Ezequiel Librelato. Nos vemos mañana con más aire fresco. Vamos con la gente que sí. Y vos. Thank you.